De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Para la feria, no se está yendo, sino que está llegando el chancho de agua, Damián Repeto, nuestro hacedor del catálogo de bestias. ¿Cómo estás, Damián Repeto? Estoy muy bien. Bueno. Estoy muy bien y más occidental que nunca. Más occidental que nunca. Ajá. Y sí, porque cuando descubrí que en esas mentiras del horóscopo chino era chancho de agua, me volví un fanático del, digamos, del horóscopo occidental y cristiano. Ah, mirá vos, o sea que no te gusta hacer el chanchito de agua. No le gusta. No me gusta hacer el chancho de agua. Yo soy serpiente de fuego, imagínate si no me va a gustar. Y te encanta, y yo soy búfalo de madera. Claro. Igualmente, sí. Es muy raro toda esa cuestión del horóscopo chino. Ajá. ¿De qué manera las estrellas, que digamos que las constelaciones simplemente son invención humana, un punto de vista, responden a la manera en que tienen las personas de contar el tiempo, digamos, nuestra manera de contar el tiempo? No hacemos esas preguntas. 1983, que es el año en que nací yo, no tiene nada que ver con el año, con el calendario chino, por ejemplo. Para mí sos un chancho de leche. Pero yo que soy búfalo de ¿cuánta madera, maldad? No me ¿cuánta pregunto. Maldad? ¿Cuánta maldad? No es una maldad, no. ¿Cuánta maldad? Vamos a hacer nuestro propio horóscopo. Eso estaría muy bien. Escúchame, Damián Repeto, ¿qué te tocó? Digo, ¿qué trajiste en realidad después de mi amplio cuestionamiento de la semana pasada? El novio es un burro de madera. Después de tu amplio cuestionamiento de la semana pasada, lo que hice fue mantenerme en mis 13 y no ceder a las presiones de la patronal. Bien, bueno, está bien, así te va a ir. A diferencia de algunos gremios, ¿no? Que ceden, que ni siquiera ceden a las presiones, sino que van de rodillas a pedir perdón. Yo decidí hoy traer una bestia insoportable de este universo, que es el viento. Ajá, sí. Viento que detesto, que en este momento veo por la ventana cómo hace remolinos de tierra desgraciados. Y ha tenido, de acuerdo a la cultura, distintas, digamos, distintas cargas valorativas del viento. No es lo mismo el viento para las culturas marítimas, donde en general tiene visos de bondad, porque si no hay viento, los barcos no se mueven, porque los brazos de los remeros no alcanzan demasiado. Y en cambio, para los pueblos de la llanura más cercanos a nosotros, puede tener ciertos rasgos de maldad. Digamos, entre los pueblos que habitaban estas tierras patagónicas, no es todo tan dicotómico como pretende el cristianismo. No todo se resume en el bien y el mal, sino que en todas las entidades que lo conforman tienen algo bueno y algo malo. Pero arranco con los griegos. También hay una cuestión que me había puesto a pensar el otro día cuando me hicieron el cuestionamiento, en relación a la manera, cuáles son los esquemas con los que interpretamos el mundo, cuáles son los esquemas con los que abordamos los relatos de otras culturas, porque tenemos en nuestra cultura occidental y cristiana, en general para los géneros literarios, una visión tripartita que viene desde Aristóteles, ¿no? Entre la lírica, la épica y el drama, que después han devenido la narrativa, la épica, ¿no? Poesía épica, poesía lírica y poesía dramática. Y los géneros literarios de otras culturas son muy distintos a eso. Entonces, si miramos los relatos de otras culturas con el nivel de organicidad que nosotros le atribuimos a que tiene que tener la literatura, según la entendemos en Occidente, entonces siempre la vemos como más pobre, como más, ¿cómo diría? Menos organizada, menos rica de lo que en realidad es, pero simplemente porque estamos mirando con los anteojos equivocados de ese mundo. Digo para ver, para que después veamos cómo es la historia que traigo, porque traigo una historia griega. Ah, no llegamos clásica. Todavía a la historia. Vos sabés que en un momento ¿de qué mierda está hablando? Y yo digo, no voy a preguntar porque voy a quedar como el tipo que se pierde rápido. Y bueno, este pero, sí, como el que no presta atención. La serpiente venenosa que sos. ¡Epa! La venenosa que sos. ¿Qué dice usted? La serpiente venenosa, te digo. Una historia griega. Y una historia arranquera. Bueno, lleguemos por lo menos a una. Porque claro. Si, porque se te termina, bueno. No tenés una clase de claro. 50 bueno. minutos. Los 47 minutos son nuestros al principio, no es de tu bloque. Ustedes me robaron tiempo. Lo primero que tienen los vientos griegos son nombres hermosos. Hay cuatro vientos clásicos entre los griegos. El Bóreas, que es el viento del norte. El Céfiro, que es el del oeste. El Noto, que es el viento del sur. Y el Euro, que es el viento del este. Ajá. Y estos vientos son, de alguna manera, gobernados o dominados por Eolo. Que no es un... es general, se lo presentan como el dios de los vientos. Eolo. Pero no es... no nació como dios. Nació como mortal y después, por algunos acomodos, fue elevado a una categoría de semidios y eso... generó algunas disputas entre el jefe de los dioses, que es Zeus, y su esposa Hera. Esta, Eolo uh-huh. era más amigote de Hera. Claro, después se transformó en Eolo. Él vivía, Eolo, en una isla hermosa que se llamaba Eolia, de ahí su nombre, uh-huh. con sus 12 hijos que eran bastante incestuosos, como parece ser la moda de estos tiempos, ¿no? Eran hermanos incestuosos. Había 6 varones y 6 mujeres, y como estaban aburridos y no conocían nada del mundo, dedicaron a amarse entre ellos. Uno, Benigefa, le decía el hijo mayor a la hija mayor. Entonces, Eolo tenía a su criterio el dominio de los vientos. Entonces, estaban dando vuelta todos estos vientos, armando un despiporre. Entonces le dijo Zeus a Eolo, lo que tenés que hacer vos es ir largándolos de a poco. Un día larga uno, otro día larga otro, para que más o menos el mundo se organice. Y la historia más conocida de Eolo como maestro de los vientos es la que cuenta Homero en Odisea, que es la que justamente atraviesa Odiseo. Cuando salió Odiseo de dejar ciego al cíclope Polifemo, llegó hasta la isla de Eolo. Estuvo charlando ahí, comiendo un chancho de leche, y Eolo le dio un odre, es decir, una bolsita de cuero, con vientos encerrados. Y le dijo, largá, dejá cerrada la bolsita, entonces el viento que tenés, que te voy a largar yo, te va a llevar hasta tu isla, hasta tu casa, hasta Ítaca. Ya habían avistado las costas de Ítaca y Eolo, y se durmió Odiseo. Y los compañeros de él vieron el odre, pensaron que lo que tenía ahí era un vino maravilloso que le había dado Eolo y que Odiseo no quería compartir. Entonces aprovecharon que estaba durmiendo, sus compañeros abrieron el odre y quedaron liberados decenas de vientos que largaron la nave, la llevaron otra vez hasta la isla de Eolo, que esta vez se negó a ayudarlo porque dijo, un tipo que le pasó esto, sí, debe tener la excomúnica de los dioses. Si claro. los dioses hicieron esto, por algo será. Te doy una bolsa llena de viento y te la roban 4 pelotudos. Y es lo que sucede siempre. Sí. 4 pelotudos cagan todo. Claro. 4 boludos cagan todo. Y entonces a Odiseo, y eso es lo que narra ese gran libro que es la Odisea, le llevó 10 años volver a su casa, ¿no? Ahora entiendo todo. Que Odisea es esta gran aventura. Estuvo 20 años fuera de su casa, 10 años peleando en Troya y 10 años más para volver de, bueno, después de estas cagadas que se mandaron sus compañeros. Acá, entre estas tierras, en la Patagonia, hay una serie de historias que se cuentan en torno de los vientos. No existe, como si en otras latitudes, una especie de dios guardián o representación más o menos antropomórfica del viento, pero sí se cuenta una historia que saqué de un manual de enseñanza de la lengua Ranquel que elaboraron especialistas de la Universidad Nacional de La Pampa y que está en el repositorio del Ministerio de Cultura de la provincia, de Cultura y Educación de la provincia, pueden bajarlo ahí, vamos a poner el link en la página, donde se enseñan las estructuras generales de la lengua Ranquel y se presentan una serie de historias, de relatos, para ver, digamos, la lengua en uso, no en abstracto, digamos, ¿no?, de lo que implica una gramática. Entonces, se cuenta, ¿no?, en este lo cuenta una... Y acá este relato venía yo con lo que decía al principio. Los mitos griegos han tenido la suerte de que durante miles de años han sido repetidos, contados, narrados, fijados por escrito, por escritores muy talentosos, entonces más o menos han quedado fijos. Esto que voy a contar yo es el relato que hace una descendiente del pueblo Ranquel, que le hace a estas especialistas, y entonces tiene todo el relato, los visos de la oralidad, de aquello que se cuenta y que todavía no ha sido fijado por escrito. Entonces se dice que hubo en la antigüedad, ¿no?, dicen los antiguos, que hubo un gran viento que de repente se sosegó. Y andaba por ahí un tipo en estas llanuras casi desérticas buscando caballo. A lo lejos ve una hoguera y dedujo, ¿no?, esta cuestión semiótica, que donde hay humo hay gente. Se acercó, vio una cantidad de hogueras, vio una serie de hombres que estaban en torno a esas hogueras, que lo invitaron a apearse. Y como habían hecho comida, le convidaron. Y después se fueron, y al tipo que andaba buscando caballos, cuando se fueron estos hombres, comenzó a vomitar, se descompuso, y lo que puede interpretarse un poco de esta historia es esto que señalaba yo al principio, esta especie de dualidad que tienen todas las cosas en el mundo Ranquel, de la que ya hemos hablado con otras historias, donde nada es del todo bueno y nada es del todo malo. Y el viento este trae gente malvada que, por un lado, te ayuda con una comida, te asiste, pero esa comida te acarrea la desgracia de la enfermedad, de la descompostura y del vómito. Medio pobre la historia Ranquel. Por lo menos comparada con... Y lo que pasa que es lo que yo decía, los mitos más acendrados, sí, que son los mitos griegos, tienen eso, como los mitos nórdicos tienen el soporte de la escritura. Nosotros no conocemos los mitos griegos por la tradición oral, los conocemos porque existió un tipo como Hesíodo, como existió un tipo como Homero, como Calima, como un montón de mitógrafos, y además toda la serie de poetas trágicos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, que de alguna manera fijaron y fueron adornando literariamente las historias de manera tal que cuando nosotros las recibimos completas, redonditas, armadas, hermosas. Estas historias son relatos sueltos, pequeños relatos orales que van constituyendo de alguna manera una mitografía, una religión, pero que necesitan de una organicidad que solamente se logra cuando se leen completas, cuando asiste por completo a las historias. Por eso les recomiendo que para tener una visión completa de este tipo de mitologías, se bajen y lean, están los textos en Ranquel y están las traducciones de estas historias del pueblo, de por aquí nomás. Muy bien, el viento entonces. Viento es una porquería, ese viento. El viento con sus mudanzas, a no ser el tiempo. Al viento le conflicto. El tiempo tiene mudanzas. Pero el viento muda las cosas. El viento tiene... El viento curruf, me dice acá Daniel Pincén. Muy bien. ¿Te estás refiriendo al viento curruf con este gran viento que luego se sosegó? No dice en la historia que yo traje aquí a colación el nombre de este viento. Habla de estos sujetos que son traídos por el viento y que le generan a este hombre esa descompostura. De alguna manera se puede leer entre líneas, porque hay cosas que no están dichas, porque forman parte de la cultura, que el viento trae desgracias. Y sí, a mí no me deja secar la ropa allá donde vivo, no puedo sacar. Se te llena de tierra. Se te llena de tierra. Se llena de tierra. También repito, rompe las plantas. Bueno, chancho de leche. Che, querido, se te ha terminado tu tiempo. Te digo, estabas un poco sesioso. ¿Tenía algo entre la boca? Estabas sesioso. No. No, debe ser el teléfono. Te duele la muela, te pasa algo. No, para nada. Estás perfecto. Si hay algo que no me ha dolido en mi vida son las muelas. Mirá. Muy bien. Qué lindo eso. ¿Qué música? Nunca tuve una carie. ¿Nunca? Mirá, guau, wow, ponelo en tu currículum. Tomá, odontólogo. 41 años, ninguna carie y mucho pelo. O sea, me puedo morir tranquilo. Bueno, acá, antes de que te vayas, Daniel Pincén completa, un oyente, por supuesto. Viento. El viento curruf es uno de los nehuenes o elementales del mundo natural. A veces hace bien, a veces hace mal. Decía yo, ¿no? Que como decía yo porque cosas. Me dijeron, no porque yo supiera. Claro. No, pero el mundo cristiano y el mundo del judaísmo y el mundo de Milei tiende a creer que hay cosas que son enteramente buenas y cosas que son enteramente vanas. Entonces las cosas que son enteramente buenas, para nosotros que somos enteramente buenos, deben ser eliminadas, arrasadas, destruidas, quemadas, y si es posible, sembrar sal para que no vuelva a crecer. Estás sesioso. No sé. No estoy sesioso. No están. Yo te, mira, te defiendo. No, es ella que te quiere meter sesioso. No sé. Te desea sesioso. El viento de la siesta se llama Meulén. Oh, ese me gusta a mí. Ese me gustó. Más que Eolo. Lindo nombre. Me gusta más Meulén que Eolo. Pero Meulén es el que hace mal. El viento de la siesta, el que hace remolinos y es el que hace mal. Ese me gusta a mí, el Meulén a mí. También repito, ¿qué musiquita se ha elegido? Porque ya llegó nuestra querida... Escritorta. Pero están todos acá defendiendo al viento. Ahora aparecieron todos los naturistas. Miguel Santillán dice, che, el viento poliniza, dispersa semillas. Bueno, esa es la parte buena. Y también vuela a los techos. Y también vuela a los techos. Sí. Bueno, muy buen. Te felicita acá la ñoñez. Meulén, me gusta Meulén. Nuestra audiencia ñoña te felicita. Sí, no sé si no entendieron un carajo. Está Eolo, Eola, disperso, Alveolo. Alveolo, claro. Bueno, un beso a Miguel Santillán. Sí. Que es un gasista. Férreo defensor del viento. Sí. A Daniel Pincén. Bueno, ¿qué musiquita elegiste? Claro. Sí, elegí un lugar común que es Confesión del Viento. Muy bien, me encanta. ¿Por quién? ¿Por quién? Ah, por Liliana. Por la clásica de Liliana Herrera. Liliana Herrera, me encanta. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo.